Estamos en comunicación con Emilio Pardo. ¿Cómo andas, Emilio? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Emilio? Paola? Hola, Emilio, muy bien, buen día. Qué buen menú que armaron, ¿eh? Sí, ¿les gusta? Está buenísimo. Bueno, tiene todo lo que tiene que tener el menú de Navidad. Y sí. No falta sí, nada. Pensamos en opciones tradicionales, que es lo que nos gusta, pero tratar de hacer de la mejor manera y con los productos de la mejor calidad. Sí, claro. Ya sabemos, Emilio, que nada de esa olla, nada bueno sale de la olla. ¿Cómo es? Decime la frase, porque yo me encanta, pero no me es el chavo, es el chavo, Paola, con la frase. No, que de la olla no va a salir nada mejor de lo que ponés. Exactamente, ahí está. Claro. Y como ponen buenos productos de calabaza, sale un menú genial. Y sí. Nosotros siempre somos un poco cultores de que el producto, la materia prima, es casi un 60 o un 70% de la receta. Es muy difícil que te salga algo mal sin una buena materia prima. Después, bueno, un poco también está en el profesionalismo, la técnica, en todo lo otro. Yo diría que está todo ahí. Pero igual con más. Uno muy bueno con materia prima mala, tampoco, milagro no se puede hacer. ¿Eh? Claro. ¿Qué, 50 pues, y 50? Para mí un poco mala la materia prima. Por lo menos, según el tema, es un tema larguísimo para discutir, según lo que quieras proponer. Claro. Cuando mejores materias primas tenés, menos ingredientes necesitas. La cocina argentina tradicional, con la mezcla de cultura que tenemos, con la inspiración y toda la historia. Emilio, hay mucho viento, está en el Everest, ¿no? Sí, cuando Emilio. Me voy adentro. ¿Se escucha? Lo tenemos desde la base Marambio, Emilio. Por la emigración y por el tipo de cultura migratoria que tenemos, nosotros tenemos una cocina que tiene una cantidad de ingredientes impresionante y mezclamos mucho. En cambio, si por ahí tenés la posibilidad de probar de otros países o ahí si tienen un pescado bueno, nada más que le echan sal, limón y es sal, cierto, y ya está, y no necesitan ponerle ni salsa, ni champiñones, ni roquefort, ojo, montón de cosas que le ponemos nosotros. No significa que si le pusiste un montón de salsa y champiñones el pescado sea feo tampoco. No, por eso, o sea, nada asegura nada, pero siempre la materia prima suma. Sí, me parece que si es de buena calidad, casi que tenés un altísimo porcentaje asegurado. Bien, bueno, recordemos qué es lo que hay para esta Navidad, porque ¿cómo? Solo me quedé con la lengua al escabeche y ahí ya no retuve más. ¿Cómo se puede armar? Porque hoy yo conté todas las entradas, las opciones de entradas, todos los platos principales, todas las guarniciones, ¿esto cómo es? ¿Uno lo puede armar o ustedes ya, a ver cómo es? No, lo que hacemos, o sea, nosotros damos las opciones y después por peso, en rango de porción, que es 250 gramos, 500, 750, un kilo. Y hay algunas cosas que son por porción, como el pionono. Ajá. Pero después podés elegir si sos una persona, si sos dos, si sos tres, si sos cinco. Acá viene un montón de gente con un montón de formatos diferentes y nosotros un poco lo vamos guiando para que tampoco se lleven una cantidad de comida o que no la van a comer o algo que te resulte muy caro y que... La idea de nosotros es siempre ir sumando gente y que todos los años la gente repita. Bien. Tratamos de asesorarlo de la mejor manera. Por ejemplo, entrada, tenemos, decíamos, lengua a la vinagreta, matambre casero, mayonesa de ave, ensalada rusa, pionono primavera y vitel toné. Para cinco personas vengo a buscar vitel toné, por ejemplo. Sí. Vitel toné, ¿cómo lo mide? Para cinco y tenés que llevarte un kilo. Un kilo de vitel. También tiene que ver... Sí, un poco la mente, qué es lo que va a comer después. Cinco personas con un kilo de vitel toné se van a agarrar las pilas. No, claro, no, es una entradita, loco. Yo acá los estoy invitando, es una entradita. Ah, de entrada, sí, de entrada. Para un poco, no, después viene el plato, esperen, vienen a comer solo en casa. No. Por favor, aguanten un momento porque después, les cuento también, viene el plato caliente que tenemos. Los platos, dice acá, vienen con salsa y guarnición, así que, peseto, con salsa de verdeo o champiñón, que pueden elegir, o matambre a la pizza. Yo compré peseto con salsa de verdeo o champiñón. Y esto viene acompañado con unas papas. Unas papas. Puedes elegir papa rejilla, papa frita, puré de papa, papa al horno. Ah, yo rejilla. Papa con calabaza. Qué buena las rejillas. Sí, la que usted quiere. Ese, o sea, tamaño normal, que come normal, es como para dos personas. Bien. Si es como yo, come uno solo. Ah, ¿seguís comiendo así como no estás cuidando las cantidades? No, pero para la fiesta no te vas a cuidar. Para la fiesta no te vas a cuidar, es cierto. Tenés todo el año para cuidarte, es cierto. Bueno, y postres, tenemos ensalada de fruta, tiramisú, cheesecake, mousse de chocolate y hay varias tartas dulces. Así es. Lo primero que nombraste, ensalada de fruta, tiramisú, cheesecake, mousse de chocolate, eso además de forma individual. Puedes comprar uno por persona. Bien. Tranquilamente, que te da la opción también, que si a todos les gusta un postre distinto, puedes llevar uno distinto por persona y no hay ningún problema. Ah, bien. Y la tarta dulce también se puede comprar por porción, o sea, se puede comprar por porción, que es un cuarto de tarta, que rinde también para alguien que come muy bien, es un postre, pueden comer dos personas también de ahí. Nosotros normalmente eso recomendamos para uno, pero bueno, para también pueden comer dos. Aparte, la tarta además, pues como es por porción, te puedes llevar cuatro porciones diferentes en el tamaño de una tarta. Ah, me gustó, variedad. Y hay variedad. Manzana, de frutilla, multifrutal. Ah, qué bueno. Mousse de chocolate, banana split. Y después lo... un montón de variedades. Corto todo en cuadraditos. No, porque acá si no, viste, la tarta de mousse de chocolate, se la quiere comer uno solo. Yo corto todo en cuadraditos, claro, rinde más. Perfecto. Y así es como ahí, un mix de todo. Y lo metes en la mesa dulce con todos los maní con chocolate, todo claro, ahí. Claro. También, viste, el postre es medio relativo para Navidad y para Año Nuevo, porque hay como demasiadas opciones dulces. Bueno. Claro. Ya tenemos heredada de... Sí, de los yanquis. Bueno, Emilio, claro, y contanos cómo hacemos para reservar. O sea, un calor en pleno hoy, enero, comiendo de todo esto. Pero qué rico. Y hay que reservar, sí, sí, por pedido, es esto. Sí. No, o sea, podés reservar o venir a comprar espontáneamente. Lo que hace la reserva es que te aseguras que cualquiera de las opciones que están ahí, hay. Claro. Hay cosas que, no sé, en Acambre, por ejemplo, nosotros hacemos una cantidad y ya, si cuando no hay más, no hay más, porque no se hace en el caso en el momento. Pero peseto, todo esto, eso no es problema. Con la pizza no hay problema, porque son cosas que habitualmente se trabaja y claro, siempre hay. Lo mismo, más ensalada rusa, lengua, eso no hay problema. Es mucho más ordenado si llamás a que tu pedido se lo retira todo junto. Te quedas tranquilo. No perdés tanto tiempo por ahí esperando. Y tenés un 10% de descuento en contado efectivo. Así es, si vienen ahora en efectivo, hay 10% de descuento. Buenísimo, eso buenísimo. Para tener en ¿y cuenta. Hasta qué hora tienen abierto mañana? Mañana hasta las 3 de la tarde, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. En ese horario se puede retirar el pedido. Te voy a contar algo. Vos sabés que abajo del flyer le han puesto un muérdago arriba, ustedes no, nuestro diseñador, y no se dio cuenta y le tapó con el muérdago el horario. O sea que van a ir hasta cualquier hora. Claro, no. Porque te lo mandé del teléfono y salió algo raro. Pero pará, pero nosotros le pusimos un muérdago arriba del horario, el diseñador de acá. Bien. Le mandó un muérdago, pero bueno. El horario de hoy es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a 15 horas, y de las 19 a las 00 a la noche. Bueno, van a ir, sí. En ese horario pueden llamar por teléfono, encargar o pasar y encargar, y mañana abrimos normalmente para el público que viene todos los días. Y además pueden retirar el pedido de 10 a 15. Buenísimo, muy bien. Bueno, Emilio, se termina el año, igual seguramente para fin de año por ahí volvemos a hablar. ¿Cómo reflexión final de fin de año para Calabaza? ¿Cómo fue? Sí, para Calabaza, para nosotros fue un año muy bueno desde la cantidad de trabajo. La verdad que creo que uno de los mejores años en contra de por ahí lo que todo el mundo piensa, sí. Igual se dieron algunas cosas que, no sé, una la trayectoria, hay un montón de cosas que se van dando que no tienen que ver con claro, el contexto económico macro. La cosecha, digamos, de tantos sí, años. Sí, un poco, sí, puede ser. Después algunas empresas que han venido de afuera que han confiado en nosotros y nos han dado mucho trabajo. Uh-huh. Y eso hizo que fuera un año bueno. O sea, si le sacás eso que es extraordinario, y la verdad que no hubiera sido un año malo. Pero bueno, yo tengo que hacer el balance con lo que tuve. Claro, ¿no? Tal cual. Yo hago con el trabajo que tuve. La verdad que es un año duro por ahí de los márgenes y de los precios y de todo lo que pasa con la economía, que todo cambia y se hace difícil para todo, porque la gente por ahí pensaba que fácil era aumentar los precios, y la realidad es que es difícil, porque uno también quiere que la gente siga comprando y uno cuando... Bueno, hay que decir que tienen buenos precios ahí en Calabaza, son bastante bajos. Han tenido un menú diario de En el año ha ido de, creo que 140 pesos a, ahora subió. 155. Por eso, es... Más defendemos porque es el que consume la mayoría de la gente que viene todos los días. Claro, es un precio que no compras nada en el super, no puedes hacer ese. Y la verdad que es muy accesible y tratamos de mantenerlo y defenderlo lo más que podemos. Hay veces que, bueno, que hay cuestiones que suceden que se hace, se tornan que sean indefendibles, pero claro. Es lo que paramos de hacer porque hay mucha gente que viene todos los días y compra eso. Entonces, bueno, claro. Calidad y precio funciona, Emilio. Es una fórmula. Lo que pasa que, claro, digamos, la fórmula para mantener eso la tienen ustedes. Es así. Sí, para mí no es que funcione, sino que no hay otra fórmula. No la sé a la otra. Yo no conozco a nadie que vaya a comprar a un lugar que compre comida que no le guste y vuelva a comprar. Tal cual. O sea, no, por más barata que sea, ¿eh? No me impulo, claro, ya ni hablando de precio, ¿no? Exacto. Como algo nacional, no existe esa fórmula. Uh-huh. O sea, uno repite cuando algo le gusta, cuando no le gusta no repite. Tal cual, lógicamente. Entonces, por ahí va, sí. Y bueno, hay que buscar la única, no siempre uno va a dejar las cosas como quiere, o hay cosas que salen mejor, otras cosas que salen también, pero siempre con el mismo espíritu, tratando de dar servicio y dar producto de buena calidad. Seguro que sí. Bueno, y encuentran todo esto que estamos hablando con Emilio, una fiesta sin cocinar, aquí en el portal ABC Hoy, fiesta sin cocinar, realiza tu pedido en Don Calabaza y ahí está toda la propuesta de menú navideño. Y abajo, si ustedes siguen leyendo, aparte de tener las entradas, las guarniciones, la variedad ensalada, los platos principales, está también el horario, las direcciones, el Facebook, y todo lo que necesitan saber para hacer su pedido y su reserva para esta Navidad ahí en Calabaza. Bueno, Emilio, felicitaciones por el trabajo que hacen y que vendan todos los menús. Menús. Bueno, muchas gracias. Felices fiestas para todos, para ustedes, todos los oyentes de la radio. Y una cosa que también quiero aclarar es que todas las cosas que hacemos todos los días, a ver, igual. Hay un montón de versiones que hacemos todos los días que esas están, que son, que no las dejamos hacer por la fiesta. La ensalada Juancho. Además, por ejemplo, voy, sí. Está. Está, joya. Juancho es mi hijo. Juancho, sí, claro. Que es similar a la ensalada César, pero tiene una vuelta de rosca de calabaza. Sí, igual esa es una anécdota cortita que esa ensalada, nosotros, o sea, antes era una ensalada César, claramente. Sí. Pero como en un momento no se conseguía el aderezo César envasado, sí. Le tuvimos que cambiar el nombre porque nos hizo una crítica muy dura en TripAdvisor. De que ¿sí? habían venido a comprar y que le habían dado la ensalada y que la ensalada se llamaba César y no tenía el aderezo. Claro. Mira vos. Por una cuestión de que justo en ese momento, no sé, que había un producto de eso que era importado y no entraban las cosas importadas, bueno, cosas que se hicieron en el país. Sí. Y nada, entonces agarramos y dijimos, bueno, cambiémosle el nombre, hagamos la misma ensalada, cambiémosle el nombre, total, si al final no hay aderezo, no nos van a poder hacer la crítica porque no la ensalada bueno. No mira, en eso que estás contando hay en parte de la fórmula de la gente que prospera o le va bien, que encuentran en algo que parece una crítica o algo malo una salida mejor. Y sí, igual después con el tiempo encontramos los envases para hacer el aderezo casero y ahora lo hacemos nosotros, no lo compramos más. Antes lo comprábamos de una marca conocida y nos parece mucho más fiel hasta la nos compramos. Claro, doblemente constructivo. Claro, no había al final que terminó saliendo algo bueno. Seguro. Cerro buena esa ensalada, se las recomiendo. Ensalada Juancho. Pídanla en Calabaza. Sí. Gracias, Emilio. Que tenga felices fiestas. Bueno, gracias, chica. Igualmente, gracias por llamarnos. Chau, chau, gracias. Bueno, ahí está, el menú de Calabaza que no le falta nada. Nada, la verdad.